¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa llamado Mr. Virus a través de LH Magazine, un espacio donde ya sabéis que el rock cobra relevancia y protagonismo. Raúl García, Mr. Virus, que nos habla, 2 horas por delante, a través de lhmagazine.com, y luego activaremos el Facebook Live a través de mi perfil de Facebook para recibir a Javier Mira, que estará contándonos acerca de su nuevo disco y otras cosas, o su último trabajo como Punto de Mira. Muchas cosas interesantes lo que vamos a tratar indudablemente en este día en el que nos encontramos aún por la importancia que tiene ser parte todavía de los ecos que se mantienen del día de ayer, un día como fue el tan importante, el Día Mundial de la Radio. Aún se mantiene esa resaca, esos ecos de celebración de todos los que hacemos y con todos los que hablamos, y al fin y al cabo también para los que escucháis ahí detrás. La música de Monster Magnet, que están ya prácticamente aquí para celebrar ese reingreso a aquel Power Trip que sacaron hace ya algunos años y que tan buenas influencias luego han perdurado para muchísima gente que ha hecho música o que ha cambiado incluso la visión del hard rock y del stoner. Pamplona, 20 de febrero Central, 22 de febrero en Madrid, en la Sala Moon, 21 en la Sala Capitol de Santiago de Compostela y el 23 en Barcelona en la Sala Ramataz. Y un mes después, más o menos, estarán Russian Cycles junto a Torche en Copérnico el 21 de marzo y el 23, lunes, Russian Cycles con Torche en la 2 de Apolo en Barcelona. Una fantástica formación de música instrumental que te lleva a soñar. We'll be right back. pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir. Es el único argumento de la obra. Bueno, esto no había ni que pisarlo. Dos manifestaciones diferentes de la música post-rock por parte de Russian Cycles y Weil Nado, en esta ocasión, junto con esa psicodelia poética encargada, sobre todo en la voz, por parte de Klaukowski, que bueno, pues de alguna manera compagina con toda esa parafernalia David Sarrión. Yo me quedo impresionado cuando escucho bandas que con el compás instrumental son capaces de transmitir tanto. Russian Cycles desde Chicago, funcionando desde el año 2004, y Weil Nado desde Albacete, del 2010, pues 10 años en marcha desde Castilla-La Mancha. Y en esta ocasión, Weil Nado pues, ha hecho, este es un adelanto de lo que será su próximo disco, su disco que hoy además se edita, está en las plataformas digitales, y que me hace recordar, sobre todo por ese sentir poético, a cosas como las que bueno, hizo en su momento Extremoduro con Manolillo Chinato, o también podemos hablar de fusiones musicales de bandas tan interesantes dentro del post-rock como Tundra, haciendo discos distintos como el que hizo junto a Niño Delche. En fin, eso que oía era un poema, el poema de No volveré a ser joven, distintamente interpretado por otros artistas, un poema de Jaime Gil de Viedma, que también ha estado en boca de Joan Manuel Serrat, por ejemplo, a propósito de lo que se está hablando del concierto, que tuvo con Sabina lo que ha pasado con Joaquín Sabina, que le deseamos la verdad que lo mejor después de esa caída que nos ha recordado pues otras caídas que hemos visto a cantantes como el de Maná o al propio Yossi, en fin, que se recupere pronto. Y bueno, pues el post-rock que está en nuestras vidas y que dice mucho que bueno, pues, con lo que tiene con el arte y con la creatividad que tienen quienes lo generan. Y esto es Otus. Es la historia paralela de Juan, Juan de Azma, que además está también fundiendo con otra. Ahora mismo se encuentra ensayando con Letens Duluat, preparando el concierto de mañana en Vitoria, día 15 de febrero, y el del 21 de febrero en la Boat, en la Boite. En Madrid estarán haciendo pues estas canciones de Ephemeral, su disco que llevamos escuchando tiempo ya atrás aquí en Mr. Virus y que nos transmite tanto. These long days, nothing but a dream. Hopes flown away, and here alone on this path again. All great to stone, let me fly away. Bueno, se llama Ephemeral el disco, un trabajo con mucha entrega, delicadeza, un trabajo en el que se ha dedicado seguro que mucho esfuerzo, mucha pasión, mucho sentimiento. Y bueno, en algún momento Juan Viguera pasará por LH Magazine, por Mr. Virus, y nos hablará de todo lo que sabemos que incluye este disco en el interior y en el exterior, y todo lo que seguramente nos aporte, porque siempre hablar con él será causa de ampliar conocimientos. Hablo del exterior, del disco, lo que es la portada, porque está plasmada por la foto de un cementerio, el cementerio de Edimburgo, un lugar donde, bueno, realmente nos contaba Pumba de Lazarus, encargado de hacer la portada, fotógrafo también que estuvo hace un par de semanas aquí en Mr. Virus, que es el cementerio con más actividad paranormal del mundo. Así que ya te puedes imaginar lo que representa la actividad que hay en el interior de este álbum. Un disco que ha producido el propio Juan junto a Carlos de Sandman Records, y que, bueno, se ha llevado por distintos estudios. Ha estado en los Sandman Studios de Madrid, hecho por Carlos Santos, y también ha pasado por estudios de Vigo, donde se ha masterizado a través de Iván Ferro. Seguimos en Galicia, porque últimamente conocemos a muchos gallegos. Hay una movida absoluta en esa parte de la península, que nos la transmiten aquí. También hay que decirlo, que nos la transmiten aquí, porque cuando vienen a hacer entrevistas o vienen de promo a contarnos cosas, o vienen a actuar, como el caso de los Moon Cresta, que estuvieron el pasado sábado haciendo su concierto en la sala La Boat de Madrid, pues nos dejaron pues otras pildoritas de lo que es la creatividad gallega. Esto se llama Civil Food Brigades. Lo presentaron, como digo, en un concierto que fue corto, quizás difícil para ellos por la hora y por no poder ensayar como quisieran previamente al concierto, pero lo que nosotros observamos fue una banda muy interesante que ya está tardando en venir de nuevo a Madrid para poco a poco ir englobando nuevos seguidores. Desde aquí de Mr. Virus hacemos lo posible por transmitir eso, que es una banda real que lleva ya un montón de años funcionando y que este es, si no recuerdo mal, el cuarto disco que de alguna manera los catapulta. Fabregues es una historia, Civil Fabregues es una historia que representa parte de la carrera de estos gallegos llamados Moon Cresta. Y ellos también igual descolocan un poco al personal, pero seguramente que no a los que ya les siguen desde hace tiempo musicalmente, porque es una banda muy entregada a hacer canciones de otros también, pero dentro de lo que son las canciones propias, pues tratar un amplio abanico de sensaciones que te hace mover la cintura. Yo desde luego que lo hice y estoy deseando que mover la pelvis de nuevo. Está por aquí JR, que ha venido a visitarme, y él dice que está diciendo así que en un día como el de hoy hay que mover otras cosas. Pues no, en un día como el de hoy hay que seguir moviendo, JR, los micrófonos. Yo sé que tú estás pensando en Galerías Preciadas y esas cosas, que creo que no existen, ¿no? Pero que fueron quienes lo pusieron de moda ese día en el que estáis pensando muchos. Pero no, no. Hoy se mantienen los ecos de un día tan importante como el de ayer, que sigue siendo el mismo día que hoy y que durará todo el fin de semana. Para ser sinceros, eternamente, que es el Día Mundial de la Radio. Moon Cresta, una historia muy interesante, muy interesante. El concierto que hicieron estuvo bien, sonó bien, aunque ellos no se escuchaban del todo como les hubiera gustado. Hay veces que pasa, pero cuando uno es tan artista, toca. Dejan que las cosas fluyan y nosotros nos damos cuenta de que eso está sonando bien, con lo cual el concierto se hace. Lo que pasa es que muchas veces el artista sufre y no sé, cuando no se escucha o no se oye bien, pues entonces dice, joder, esto está saliendo, ¿cómo está saliendo? Se pregunta, a lo mejor hay incertidumbre. Nada, si el público que tienes ahí, sea mucho o poco delante de ti, sigue divirtiéndose, brindando con las botellas y aplaudiéndote, significa que lo estás haciendo bien. Sino que son todos unos cabrones porque te están engañando. Así que en ese concierto hubo muy buenas vibraciones, a pesar de lo que, pues seguramente ellos se llevaron de aquí de Madrid, que fue las ganas de volver para hacerlo todavía muchísimo mejor. Y estos son otros gallegos, estos van con mano de piedra, es que se llaman así. El 27 de febrero estarán actuando en la Burlitzer junto a Osetno, presentando este pedazo de álbum que se llama Today Aces. We'll be right back. Bueno, pues mano de piedra. La verdad es que la dureza, la extrema dureza musical, ¿eh? Cuidado con la mención de lo que es extremo, que se puede dar lugar a las confusiones. Y lo último que quiero yo es que aquí se confunda, se malinterpreten mis cosas. Que seguimos con otras partes del cuerpo, porque y otros conciertos que tendrán lugar. Porque World Mother hace 10-11 años, bueno, si mano de piedra, pues eso, sus manos duras de extrema dureza, pues World Mother sacó su huevo cósmico, otra parte de esto es más cósmico, más universal. Vendrán ahora con otras, vendrán con el color 2 seguramente. En mayo están actuando, 16 de mayo en la sala Ramata 2 y el 17 en la Riviera, World Mother. Impresionante banda. Cósmica. Hay veces cuando me pregunta la gente, porque hacen preguntas que son sensatas y razonables cuando hay tanta música en el mercado, ¿cuáles son algunas de las bandas para ti determinantes que recuerden a lo que pasaba en épocas de muy atrás, de décadas pasadas, pero que rompen o vengan rompiendo los moldes? World Mother es una de las bandas, de grupo australiano, que además en los conciertos hacen pues esa yo creo que es muy viene me dado cuenta lo del huevo cósmico, que es Cosmisec, no estaba diciendo ninguna cosa rara, el huevo cósmico que sacaron en el 2009 y que forma parte de la portada y título del disco, y sus conciertos son muy cósmicos porque también convergen con con esas películas musicales de los 70, de los 80 y por supuesto de los tiempos más modernos. Te lleva, te traslada a las raíces, te traslada a las cosas que te quebraba, que te hacía volar la cabeza, bandas como AC/DC en su momento, que no quiero decir que sigan, no sigan volándote la hora, pero cuando empezaron a realmente a romper en los mercados y a conocerse en los escenarios, Led Zeppelin, Black Sabbath, todo eso es lo que transmite una banda como Weltmother, que dentro de poco, pues mira, de vueltas y en directo aquí muy cerquita, en dos fechas, Madrid y Barcelona. Y hay otra banda que también conecta, es un supergrupo con parte de las raíces del heavy metal, Black Sabbath, seguro, que se llama Black Sleet, lo último que han hecho. Es la historia de We Seal the Dead, una formación que integra a gente tan determinante como Jonas Standburg, como Nicholas Engelin, como Apollo Papanastasio, Peter Clixon y Oscar Nilsson. Bueno, gente de Angel, de Spiritual Beggars y Farwine, de Drone Ricket, de In Flames. Como podéis ver, ya os toca escuchar una revolución en tiempos presentes. Yeah! música novedosa, aunque te recuerde a cosas que no lo serían. Pero la novedad es que artistas sigan creando historias paralelas y que te sigan transmitiendo. Bueno, cada vez es más frecuente. Apolo Papanatasio, que lo hemos escuchado en Spiritual Beggars, en Firewine, y en otras historias también. Y luego, pues, Nicolas Sengeling, de In Flames, de Angel, también está Peter Olson, de Angel. Bueno, la verdad es que aquí hay mucho talento, como suelo decir, dentro de estos mercaderes de la muerte, Whistle the Dead, es como se llaman ellos. Es el nuevo disco, la portada a la que han llamado Blood Slit enmarca una especie de trayecto, bueno, yo creo pues que de la muerte, o los mercaderes de la muerte, es que yo creo que está muy bien, donde hay un ataúd y aparecen pues una pequeña comunión de es que están de espaldas, pero yo creo que son esqueletos, ¿no? Es como una pintura, es como un grabado medieval, la verdad es que es muy bonito. Y luego pues nada, el interior del disco, sus letras, portadas, fotos de promoción, donde atisbo que casi todos llevan sus crucifijos colgando de cuales cadenas del cuello. Y a mí esto me gustaría verlo en directo, no sé si está ocurriendo, pero habría que mirar a través de las redes sociales de ellos para saber si esto que edita Year Music en estos días podremos comprobarlo en vivo dentro de poco. Y además aquí molaría que ocurriera. Si no, siempre nos quedan los festivales, que son las alternativas perfectas para los que no tienen mucha pasta. No lo digo por mí, sino en gente que dice, es que cuando viene una banda a tocar internacional cuesta tantísimo dinero que tengo que ahorrar solamente para ver ese grupo. Hombre, yo lo digo, pues si no tienes mucho dinero y te gusta ver varias de esas bandas que cobran tanto, bueno, pues no te vas a ver a las bandas individuales y te vas a un festival y las ves a todas esas bandas por menos dinero y de una forma más extendida. Esto es así, ¿no? Por eso los festivales, sobre todo europeos, funcionan también. Europeos quiero decir fuera de España, los de España pues también, pero tanta gente se va, cada vez es más frecuente que se van a cualquier tipo de festival. Antes era como más raro, ¿no?, que se hicieran viajes, eran las cosas, autobús para acá, para allá, te coges un avión de apenas. Bueno, también por aquí hay gente que me está hablando que ha venido a felicitar un día como el de hoy. ¿No? Es así, ¿no? ¿Qué tal, Javier Mira? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier Mira? ¿Cómo estás? Bien, bien. Adiós. Y bueno, pues muy bien. Vamos, a ver, que no te escuchábamos. Dices que muy bien. Que estás a gustito. Porque estupendamente, muy a gustito. Es el Día de los Enamorados, hace un buen día. Y bueno, como te he dicho, he estado a punto de venir en pelotas, tío. Pero vamos, no sé si me hubieran dejado llegar aquí, no sé. Llegar, o sea, abrir la puerta sería la otra pregunta. Pero, hombre, cuando uno está enamorado y se presenta en otros sitios, lo normal es que vaya vestido, ¿no? Porque si estás enamorado y te presentas en otros lugares, En pelotas puedes tener un problema coyuntural. Sí, bueno, no sé, depende del tipo de enamoramiento. Claro, tío. Pero, o sea, ¿tú estás enamorado? ¿Qué preguntas tienes, cariño? Claro. Bueno, la verdad es que tampoco me puedo quejar. Hombre, veo, a ver, vamos a ver. Tienes, antes de que contestes algo que no quieres, te veo las muñecas llenas de anillos. ¿Alguno de ellos es de aquella persona? No, pero cuando me la meneo, pues me hace gustito. Con esos anillos tienes que tener problemas. No creo, ¿eh? Tengo muchas pupas. Bueno, ¿a ti te han regalado algo últimamente? ¿Eh? ¿Te han regalado algo últimamente? ¿Que si me han regalado algo? Sí. Bueno, sí, el día 8 de febrero, que fue mi cumpleaños. Ah, bueno, eso está bien. Me refería a un 14. Febrero es el día, vamos, es el mes, ¿no? Como, no sé quién me lo dijo, colega. Y de febrero es el mes del amor, pero eso dura tan poco, ¿no? El mes del amor es el que tú elijas y puedes hacer cruces, círculos y rayas durante todo el año, ¿no? Hombre, rayas de vez en cuando. Sobre todo cuando ponen los vinilos, ¿no? Joder, ya te digo, los tengo todos rayados. ¿En serio? Vaya tela, tío. Bueno, que entonces es tu cumpleaños, pues mira, te voy a regalar un disco, tío. Te voy a regalar un CD. Joder, qué guay, tío. Te voy a regalar un CD tan importante. Es que además he visto, hay veces que los que hacemos programas de radio no deberíamos de observar lo que cuelgan los artistas que vienen a los programas de radio al momento. Porque de alguna manera puede potenciar el discurso o la entrevista que venga posteriormente, ¿no? Entonces, como he visto que has puesto que no se quedó un bucaque en tu red social cuando venías a verme, entonces he pensado que te voy a regalar un disco de bucaque rock. O sea, un disco de guitarristas aquí conjuntados y tocando. ¿Guitarristas? Sí. Hostias. Un disco que se llama Rocking the Blues, con Eric Gale, con King Sullivan, con Walter Throat, Johnny Lang, con Blanstone Cherry, Sonny Landreth. Toma. Cremita. Esto, pues muchas gracias. Esto es para ti, porque esto es realmente dentro de la música, los guitarristas y los músicos en general, pero sobre todo cuando uno se pone a deslizarse por el mástil con sus cosas. Sabes que hay guitarras que se hacen, son onanistas por naturaleza, ¿no? ¿Sabes? Por hablar claro, se hacen unas pajas musicadas alucinantes, ¿no? Sí. Entonces, el bucaque es llevarlo mucho más allá. O sea, el problema es que aquí ahora mismo en los estudios no está más que Javier Mira y yo. Con lo cual, lo de bucaque no se puede hacer, porque debería de haber más personas. ¿Sabes? Claro, claro. Y una o un elegido. Claro, bueno, podemos poner el teléfono. No voy a poner nada. Sabes que no tengo WhatsApp. Y bueno, ese es un disco bucaque, digo, porque ahí hay muchos, muchos guitarristas también, otros artistas, pero que entre ellos se conocen y se lo hacen conjuntamente. Muy bueno. El sello Provoke en esta. Bueno, en el Eric Gales, menudo maquinón. Sí, sí. Que estuvimos viéndole, ¿no te acuerdas? Hace poco en La Caracol. La Caracol. Mm. Bueno, ha pasado ya algún tiempo, porque el tiempo pasa rápido, pero hace algunos años tal vez, dos, tres, puede ser. ¿No? ¿Tanto? Posiblemente sí, pero no importa. Fue un gran concierto. Eric Gale, ¿recuerdas que fue un muchacho? Porque es joven, ¿eh? Eric Gale. Tiene 40 y tantos. ¿Ah, sí? Sí, aunque parecía que tenía, que podía ser. Bueno. Está muy trabajado, a lo mejor, ¿no? Él tuvo problemas y estuvo en Chirona. Sí, oí algo de eso. Una parte oscura, ¿no? Y un lado oscuro que mucha gente tiene o hemos podido tener en algún momento, sí. Pero que a través de la música llega a la salió. Sanación, ¿no? Entonces, bueno, fue un gran concierto, ¿eh? Sí, la verdad. Y es que además, recuerdo que movía la mandíbula absolutamente desencajada. Sí, no pero, sé. Pero por naturaleza, no por. Sí, bueno, porque no lo le ves en vídeos por ahí y es que siempre, no sé. Sí. Ese hombre a lo mejor está durmiendo y está moviendo la mandíbula, tío. Pues hay que poner una fédula de esas. No sé, para que el dentista no le cobre más de la cuenta. Y fíjate, Kenny Wayne, tío. O sea, también otro maquinón, tío. También joven, porque joder, yo este le conocí. Bueno, no sé. Porque pasan los años. Pero yo, tío, ya le conocí hace un montón de años, tío, pues, no. Y le veía así que era un chaval, tío. Sí, Rubiales, tío, ahí, hostia, cómo toca el pavo, tío. Ya. Y ahí está, tío. Ya. Aquí hay maquinitas, tío. O sea, bueno, pues vamos a poner un poco más de música. He traído aquí, tengo un montón de guitarristas, si quieres, entre tú y yo hacemos medio programa de... Pues venga. De opinión. Y luego hablamos de ese disco... que es Punto de Mira, que es fundamentalmente para lo que has venido. Porque si hubieras venido sin ropa, hablaríamos de otras cosas. Hablaríamos de guarreridas. Seguimos en Mr. Virus. Hoy, ya sabes, a partir de las 4, compaginando micrófonos, Raúl García, Mr. Virus y Javier Mira. Se llaman God Sticks y este nuevo álbum, Inescapable. pues todo el atractivo sonoro para este nuevo álbum de los Good Sticks. La verdad es que es una de las de los últimos lanzamientos que tiene lugar por parte de Kay Scott, y a mí me ha llevado también a retomar aquella historia del nu metal o del metal moderno. Distintas denominaciones tuvo toda aquella jornada. A mí me gusta que los estilos perduren. Me da pena cuando salen muchas bandas, luego quedan algunas que fueron el epicentro a lo mejor de distintas movidas. Ya sabéis que el rock es una ramificación de muchas cosas, de muchos estilos. Y los medios, es verdad, y también la discográfica, sobre todo antes, que se gastaban tanta pasta en apostar por un artista, cuando venía un sello que era un estilo que era pues de moda y que todo el mundo lo compraba y la novedad, pues entonces se invertía mucha pasta porque se vendían discos físicos. Ahora las cosas no son exactamente así, con lo cual las discográficas no invierten tanto en los grupos, aunque hagan un estilo que esté molando mucho. Bueno, y las redes sociales, que hay veces que son una especie de termómetro de lo que funciona o no funciona, porque los AR hoy en día, más que escuchar las demos o las maquetas que les envía la gente físicamente o llamando a las puertas, se pasan por las páginas, ¿no? por las redes sociales del artista y chequean o ven los likes o las visualizaciones que tiene un perfecto o una perfecta desconocida, ¿no? Si hablo de un hombre o de una mujer, de un guitarrista, ¿no? ¿Tú piensas así, Javier? Sí, claro. El tema de las redes sociales hoy por hoy es pues eso, un medio de difusión de todo artista, ¿no? Entonces, pues bueno, pues lo que dices tú, ¿no? Que los ARs, ¿no? O sea, de lo que conocíamos nosotros hace años, que a lo mejor pues se pateaban, a lo mejor pues locales de ensayo, se pateaban conciertos y tal, ¿no? Para ver nuevas figuras y tal, ¿no? Pues ahora desde su casa lo hacen perfectamente, ¿no? Que bueno, que la verdad es que está bien el tema de las redes sociales, sabiéndolo utilizar, como todo, ¿no? Oye, ¿tú has comulgado musicalmente con otras historias, por lo general, con otros estilos, quiero decir? ¿O has sido más clásico? O sea, por lo que te conocemos, ¿no? De tu trayectoria, de lo que has venido haciendo, de tiempo atrás y de lo que presentas. Es decir, ¿esto que sonaba ahora mismo, por ejemplo, te gusta? ¿God Stick? No es mi palo. Me puedes decir la verdad, ¿eh? Sí, no es mi palo, ¿no? Pero, hombre, todo lo que tenga, lo que esté bien hecho, tío, y tenga ese punto, tío, de feeling, tío, ese toque, a lo mejor, porque claro, muchas bandas de estas, pues la gran mayoría vienen de la escuela clásica, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues eso sí se nota, pues, a lo mejor, artistas, tío, bandas, tío, que digan, joder, tío, están haciendo algo, pues eso, nuevo, estilos de ahora, ¿no? Y tal, ¿no? Pero siempre a lo mejor se le nota en ese toque de hard rock clásico, claro, o eso, ¿no? Entonces, a mí eso sí me interesa. Pero sí me ¿no interesa. Te llama la atención cuando una banda tiene un estilo absolutamente distinto a algo como AC/DC o a Black Sabbath? Algo clásico, por decir, ¿no? Y suena pues tan moderno. Pero te dicen, no, pero yo estoy influenciado por aquella música, aunque luego su sonido no tiene nada que ver. Hombre, el sonido sí, ¿no? Hombre, el sonido, la producción que hagas, eso es aparte. O sea, otra cosa está a lo mejor en el toque, a lo mejor en el caso de los guitarristas, digo, que digas, sí, el tío es muy moderno, pero se le nota el ramalazo, a lo mejor, pues yo qué sé, tío, de bandas de los 70 o de los 80, ¿no? Hay pocos, pero que, hombre, todo lo que sea aportar, tío, al rock, ya sea innovador o sea más clásico, siempre está bien, tío. O sea, eso está claro, tío. Luego ya vas en cuestión de gustos, ¿no? ¿Como productor? porque lo eres. No sé si ahora tienes entre manos alguna cosa, pero normalmente no. Cuando te veo o hablo contigo, siempre has estado liado con algunas producciones o haciendo algún apaño de... Sí, de terminé hace poco el disco que sacaron Saque Mate y nada, muy bien. Y ahora mismo, bueno, sí, estoy liado con el disco de Morcuende, con José Luis Rodríguez, ¿no? Que eso va despacito, ¿no? O sea, como el disco anterior que sacó, ¿no? Y en principio eso, lo que estoy en cuestión de producciones y de grabaciones, ¿no? Hay artistas como productor, algunos guitarristas que te influyen y primero lo impregnas en tu toque y luego, por lo tal, tu toque lo impregnas en los discos de otros como producción. El toque sale solo. Vamos, en mi caso, Dios, yo cuando grabo o cuando compongo algún tema, siempre me he estado no me he basado en ni en ningún estilo, ni en ningún artista. Ha salido lo que me salía del corazón. Evidentemente, ¿qué pasa? Porque claro, si has empezado, como hemos empezado todos los guitarristas, tío, mamando, tío, un montón de guitarristas de, pues eso, o sea, los primeros años era, pues eso, o sea, estar influenciado, sacar cosas de fulano, de mengano y tal, pues que inconscientemente eso se te queda, ¿no? Entonces, pues a la hora de grabar, de sacar de un riff o de componer un tema o hacer de un solo, pues a lo mejor pues te sale un ramalazo, vas inconsciente, ¿no? Claro, la gente dice, uy, esto ha sonado a Steve Vai, tío. Y digo, bueno, sí, ahora tranquilo que ahora te bloqueo. Bueno, esto que tenemos de fondo mientras habla suena a Joe Satriani porque es Joe Satriani. Este es Satriani, un tipo, claro, que sí, que te cae bien, ¿no? Hombre, sí. Además, no le tienes envidia a lo que tiene sobre la cabeza, ¿no? No sobre las manos. No, le puedo tener envidia a las cuentas corrientes que tiene. Pues sonando Joe Satriani, recordando algo de él de tiempos pasados para bueno, pues decir que tendrá próximo disco ya anunciado, Safe and Shifting es como se llamará, publicado el 10 de abril a través de Sony Music y que también anuncia de esta manera fechas próximas que Javier tenía especial intención o idea, interés por saber porque me decía que no había llegado a verlo todavía nunca en directo, pero eso... Creo que lo vi en un G3, me suena. Claro, puede ser. Pero eso se soluciona, te iba a decir, pues nada, pues guardándose la fecha y guardándose la pastita, ¿no? Total. Porque claro, el artista hay que pagar. 9 de junio en Valencia, 10 en Madrid y 11 en Barcelona. Son las 3 fechas que traerá por aquí. Oye, qué interesante Joyce Atreri, ¿no? ¿Cuánto ha hecho y cuánto ha aportado y de qué manera ha hecho que otros guitarristas más jóvenes también se interesen por la guitarra y, sí, ¿no? Y le intenten, no sé si copiar. Luego, la verdad es que luego los guitarristas que vienen por las generaciones que les corresponde vivir tocan un poco todos los palos. Yo creo que ya les gusta, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Los nuevos guitarristas, dices. Sí. Bueno, supongo, a lo mejor que son eso, gente joven que son inquietos, pues que no se basan a lo mejor en un tipo de estilo en concreto, ¿no? Pero bueno, yo es lo que siempre he dicho, vamos a ver, los grandes guitarristas que todos conocemos, que están en el libro de la historia de la música, curiosamente se han basado... Uh-huh. En lo que hemos hablado antes, ¿no? En ese estilo clásico, en ese rock clásico, ¿no? O sea, muchas veces he comentado, ¿no? Bueno, sabes que para mí Hendrix es Dios, ¿no? Y es que el 90% de estos guitarristas, pues opinan lo mismo, que para ellos, o sea, vamos, ya Satriani, Steve Vai, todas estas bestias, ¿no? Pues para ellos Hendrix y... Bueno, Hendrix, estás desmontando... Aquí tenías que tener una cámara. Sí, es que, bueno, de repente se ha dejado de... Ah, que sea así. Sí, sí. Y nada, lo que te decía, ¿no? El tema, pues, de que todas estas grandes de las seis cuerdas, pues sus ídolos siempre han sido pues Hendrix, Ritchie Blackmore, pues los grandes de los 70, está claro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues... y a ti, por ejemplo, cuando empezaste, ¿cuáles fueron los que realmente te interesaron y dijiste, joder, quiero ser como ellos? Hombre, uff, pues fíjate... Para empezar, Hendrix, tío. O sea, lo único que, claro, tío, me decían, tío, pues como no te pilles, tío, una caja de betún y te empieces a echar. Y bueno, pues lo que escuchaba en ese momento, pues fíjate, pues desde, ¿qué te digo yo? Hombre, Jimmy Page, Johnny Winter, Rory Gallagher, joder... los comienzos, fíjate, incluso, bueno, de Carlos Santana. O sea, los primeros temas así que empecé a sacar con mi hermano, con la guitarra acústica, pues eran, pues eso, el Samba para ti, el Oye cómo va, pues los temas clásicos de Santana, ¿no? Entonces, pues bueno, pues para mí eran eso. Luego ya, claro, vas descubriendo, pues, guitarristas nuevos, ¿no? Pues como, joder, Gary Moore... Bueno, anteriormente, pues Peter Frampton, todos los clásicos para mí eran, vamos, en esa época era una esponja. Entonces, pues digo, hostias este, hostia el otro. Y luego, claro, luego un día escuchando la radio, una radio cutre que tenía en casa, que la tenía metido en el mueble, la tenía así como en una librería del mueble, pero sin libros, que la tapicé para que los graves sonaran potentes. Sí, sí. O sea, hacía unas barbaridades, tío, de mi habitación, tío, con eso, tío, que yo no sé, tío. Y bueno, tío, escuché, no sé en qué programa, escuché, tío, un tema, tío, de unos tal Van Halen, y digo, madre de Dios, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace ese tío? Es una guitarra y tal, no sé qué, ya empecé a investigar, ¿no? Y era eso. ¿Sigue sin funcionar? ¿No? Bueno. Tenemos problemas aquí de técnicos, pero no pasa nada. Bueno, En España, guitarristas, porque lo vamos a poner ahora, por eso te lo pregunto, como Paco Ventura, que ha conseguido, bueno, ha sacado un disco con un montón de colaboraciones de artistas como categóricos, ¿no? De guitarristas que son de relieve internacional, Joe Tafoli, Stuart Hahn, un montón de gente que ahora vamos a escuchar. ¿A ti te gustaría llegar también a poder hacer, contrastar con músicos de tu cuerda sonora y a lo mejor también de tu quinta, ¿no? O mayores incluso. Sí, hombre, la verdad es que me encantaría, está claro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que claro, faltan pues, contactos como para en un momento dado... fíjate que mucha gente hace años siempre me ha dicho, tío, o sea, ¿por qué no...? Montáis, incluso no guitarristas de fuera, ¿no? O sea, me proponían de montar, tío, un G3 o un G4, ¿no? Con grandes guitarristas de aquí de España, ¿no? Pero bueno, claro, o sea, se quedan una simple idea y tal, que luego, claro, a la hora de desarrollarlo, pues hay que hacer mucho y tener muchos contactos como para poder llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que me encantaría, pues imagínate, tío, montarme un cuarto disco en solitario, que colaborasen, pues, grandes guitarristas como a lo mejor grandes vocalistas, ¿no? Bueno, pues esto es Paco Ventura, ya sabéis, con sus proyectos como como guitarrista de Medina Zara, pues nada, ya sabéis todo lo que él se le ha conseguido conseguir, como encumbrarse, ¿no? Y el reconocimiento. Hace poco tiempo estuve aquí en LH, estuvimos hablando en ese programa del taxi, Javier, en el que Taxi 3.0, al que tú viniste también. Sí, sí. Y nos lo pasamos muy bien. Es otro, bueno, es un formato parecido, pero los presentadores y los amigos siguen siendo los mismos, aunque se intercalan cosas altas. Pero hoy no, hoy es Mr. Virus. Entonces hoy no has traído la guitarra. Bueno, Paco Ventura no trajo la guitarra, pero trajo un montón de cosas que contarnos. Y nos hablamos de Black Moon, de ese proyecto. Sí. Que también englobaba grandes músicos, del que hizo canciones la semana pasada, porque vino pues un día antes de que tocara, otros días antes de que tocara en Madrid, en la sala Nazca. Estuvo el jueves, pues tocó el viernes. Y bueno, pues también escuchamos cosas de su pasado, ¿no? Pero bueno, esto es presente, esto se llama Madre Tierra, y decía, joder, que por eso te preguntaba, ¿no? Que fíjate, si a ti no te molaría hacer un disco donde estuviera Stuart Hahn, Michelangelo Batio, Joe Tafoya, Jennifer Batten, Rudy Sarzo, Jimmy Baldo, Mike Lepone, Tony Franklin, Jorge Salán. Qué bueno. Bueno, hay un montón de gente. Es algo que ha mezclado Manuel Ángel Marc, cantante de Estirpe, que también tiene sus propios estudios en casa, y que también hace cositas, pero que esto suena con un decoro. Fíjate, escucha. Claro. Esto te mola, ¿eh? Eso era, esto te lo pone, como diría el Fortu, morcillona, ¿no? ¿No? Como una farola. En tal día como de hoy, pues hablemos de amor, en lugar del follar, como decía aquí. Bueno, oye, que Paco Ventura estuvo genial. Lleva dos cantantes con esta historia que ha llamado, que llama, porque sigue tocando por más sitios. Paco Ventura, Legends Fest. Yo no se lo pregunté, pero me imagino que inspirado por Michael Schenker, Fest. Supongo. Es posible. Sí, no, se me olvidó preguntárselo. Bueno, le pongo. Pero lleva, no creo que lleve a todas esas. No, claro. Pero hombre, lleva una banda muy interesante. Lleva una bandaza, ¿no? Claro. Uh-huh. Lleva dos cantantes, Manuel Escudero y Lolo González en el bajo, Víctor Mates en los teclados, Ger Philippens, que es un cantante argentino que a mí me recordaba mucho, más joven, él es joven, pero me recordaba cuando Sebastián Bach era más joven físicamente, por lo espigado y cómo es. ¿Tú te acuerdas de Sebastián Bach? Pues Ger Philippens, que igual, es ¿no? cantante de la banda Arcángel, pues ahí estaba. Iban compartiendo los temas, cantándolos entre ellos, mientras bueno, Paco Ventura también dedicaba las canciones. Dedicó una canción muy sentida de Medina Zara a Manuel Ángel Marc, que no pudo estar allí a pesar de intentar estar y con sus cuestiones. Y luego, pues todos los que estamos allí, pues yo creo que éramos bastante veteranos, conocedores de la trayectoria de Paco Ventura y disfrutamos mucho con todo eso. Pues un poco como si tú tocaras, ¿no? Como Javier Mira en solitario o como punto de mira con toda esta tropa de la que ahora vamos a ir a hablar, ¿eh? Que tenemos todavía el tiempo por delante. Sí, la verdad. No lo mismo, ¿no? Tocar como Javier Mira que como punto de mira. Tú notas que, o como Júpiter, ¿no? Porque estos son Son cosas distintas, ¿no? A pesar de que haya gente que en un momento dado, pues, bueno, el sentido de lo que es el disco en sí, ¿no? Que puedan decir a lo mejor, pues, ¿no? Que este disco nuevo de Punto de Mira, pues, suena a Javier Mira. Digo, hombre, vamos a ver. No va a sonar a Paco de Bus, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces no sé si el sentido de que bueno que pueda en un momento de a lo mejor tener cierta similitud en los discos en solitario que he hecho, pues no lo sé, a nivel de producción es posible, pero que es que no tiene nada que ver. O sea, mis discos en solitario no tienen, o sea, vamos, hombre, tienen que ver que el guitarrista es el mismo, ¿no? Uh-huh. Pero a la hora de concebir primero los temas, o sea, la composición de los temas, y concebir lo que es la producción, pues, vamos, o sea, aunque yo haya hecho las producciones de mis discos y la producción de este disco de Punto de Mira, la gran mentira son diferentes. O sea, yo concibo ese disco como una banda, no como un guitarrista solista haciendo un, o sea, un guitarrista. Pero por ejemplo, cuando tú estás subido en el escenario y luego te bajas y hablas, sí, con los que te han ido a ver, ¿ves que es la misma gente que va a verte en solitario y que va a verte como Punto de Mira y que también se pasa a ver a Júpiter? ¿O son caras distintas? Sí, no, hombre, hay mucha gente que la conozco, tanto de los conciertos que han ido a Punto de Mira, con los pocos conciertos que di en solitario, Y con Júpiter, ¿no? Sí, siempre te encuentras a gente, ¿no? A seguidores míos, ¿no? O sea, eso mola, tío. Uh-huh. Está muy bien, ¿no? Mira, te voy a poner ahora una historia aquí que se llama Caravana Underground, que no sé si lo conoces tú, lo controlas. Hombre, sí, tío, es el... ¿Cómo se llama? Joder, se me va la olla. Mariano Gómez. Sí, hombre. Aquí hay amigos tuyos, ¿no? Muchos, claro, amigos tuyos. Está Nacho Ortiz en la guitarra. Algunos ahí, sí. Está Juan Olmos. Claro. ¿Por qué no estás tú aquí? Pues no sé, supongo que porque no me llamaron. Bueno, cosa rara, ¿no? Porque, claro, vamos, colaboro en 80.000 cosas, ¿no? La de en disco de mucha gente, ¿no? Se llama Caravana Underground. Le dan un toque más poético a la historia. Se llama De Carne y Hueso. Sí. Ah, escucha un poquito, que es corto. Venga. Necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. No hay dinero en la caja fuerte ni en el bolsillo de mi pantalón. Muchas promesas, dinero y trabajo, pero el tiempo no me va a esperar. Necesito un golpe de suerte, no es que yo no quiera trabajar. Si no viene ayuda del cielo, no sé dónde iré a parar. Hoy mamá me habla de dinero y mis amigos también andan mal. Necesito un golpe de suerte, yo necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. Necesito, yo necesito un golpe de suerte, yo necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. Necesito, yo necesito un golpe de suerte, yo necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. Bueno, esto es un tema de Morris, que ha recuperado un golpe de suerte, aunque el resto de los temas, o algunos de los temas, son poesía de Miguel Hernández, también con cosas del propio compuesta del propio Mariano Gómez. Es decir, aquí hay bastante poesía con la solidez, o la base, el cemento que pone Juan Olmos en algunos, sí, arreglos, en la voz. Mm. Veo que ha hecho algunas partes de teclado. Chus León, que está en la voz, tu guitarrista, o un amigo tuyo se llama Nacho Ortiz. Nacho Ortiz, sí, me suena. Es el mismo, ¿no? Y, sí. Mac Hernández en el bajo. Y luego hay más gente invitada. Está el Macia Boy, otro gran amigo tuyo. Claro. Bueno, hay mucha gente aquí. Hay mucha gente. Es decir, esto es de carne y hueso y esto es como una especie de historia ahí que han querido vincular poesía y rock. Que tú, sí, has producido y estás produciendo algo parecido con José Luis Morcuende. O sea, has hecho cosas de lo que has sacado, sí, y sigue él con su historia. ¿Tiene, sí, dos proyectos, él? Sí, él, bueno, sacó hace poco el disco de con Nistar, ¿no? Y luego tiene este otro proyecto de Morcuende, ¿no? Que estamos, no sé si es el tercer disco, es que el segundo o el tercero, no recuerdo ahora bien, ¿no? Y bueno, estamos ahí, el anterior lo grabamos también, ¿no? Y bueno, pues el tío, la verdad es que es un genio, el tío, o sea, el tío tiene, es que fue, me hizo gracia, ¿no? Porque fue sacar el disco anterior y al mes siguiente dice, bueno, Javier, venga, vamos a empezar el nuevo disco. Digo, pero Dios, espérate un ratito, ¿no? Dice, qué va, venga, para adelante, ¿no? Y no, la verdad es que bueno, tiene un montón de ideas, un montón de temas, tío, se la caña, tío. Bueno, aquí no has participado porque no te han llamado, pero vamos, que en cosas como estas tú también, ¿no? Te dejas llevar, ¿no? O sea, sí, estás abierto a todo, participo, ¿no? Un montón de historias, el disco de Barbara Black, que me participé en un tema, vamos, en un solo de un tema, ¿qué más? Bueno, estos de los que les he grabado a Saque Mate también, he participado también en un solo, no sé, ahora mismo... Pero bastante, ¿no? Oye, y cuando uno participa en tantas cosas, ¿luego le llegan royalties de todo eso que hace? ¿O empieza a pensar en la Sociedad General de Autores, en la rueda, si se van por la un sitio? Rueda. La rueda, me cago en la rueda. ¿Qué te pasa con la rueda? A ver, ¿te gustan las carretas? Eso es una vergüenza, tío. O sea, una vergüenza, macho. Lo bueno, macho, que por lo visto ya hay un juez o varios jueces que están metiendo mano ya al asunto, tío. Por fin, después de llevar tantos años. Esperemos que de aquí a lo mismo, tío, aparecen muertos los pobres jueces, ¿no? O se los quitan de en medio, tío, porque hay gente muy gorda metida en el tinglao este. O sea, es una puta mafia, tío. O sea, increíble. O sea, que hay metidos, o sea, no solamente... Pues, toda la directiva o directivos, tío, gente que estuvo o que sigue estando en la Sociedad General de Autores, ¿no? Artistas también hay artistas, o artistuchos, ¿no? Como lo suelen llamar, que ni fu ni fa, ¿no? O sea, pero que los tienen ahí pues para hacer el juego, ¿no? Y todo en la rueda porque está de por medio, pues las... la gran mayoría, tío, de cadenas de televisión, incluidas la televisión española, ¿no? Entonces, pues bueno, pues grandes directivos de esas cadenas y bueno, el otro día pues creo que lo dijeron, ¿no? Que ya habían imputado a bastantes directivos de bastantes cadenas de televisión por este tema. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque eso en cierto modo es que a mí como... músico y como compositor, tío, o sea, a mí me están robando. Uh-huh. O sea, ese dinero que se lo abucharan ellos, ese dinero, tío, o sea, que nos deberían de pagar a los autores y compositores, tío, o sea, que no nos pagan, tío, nada. Oye, colgaste un vídeo que desapareció al poco tiempo, ¿no? Que explicaba cosas, ¿no? ¿Qué es lo que mostraba ese vídeo? Sí, era un vídeo, macho, la que en poco tiempo, no sé, cientos de miles, tío, de visitas, tío, y vamos, no sé, de un youtuber, ¿no? O sea, que tiene un montón de vídeos, ¿no? También, ¿no? Y explicaba perfectamente y gráficamente lo que era el funcionamiento de esta, pues eso, de esta corruptela llamada rueda, tío, esa red mafiosa, tío, porque es una red mafiosa, tío. Y, joder, a mí la verdad es que fue bastante esclarecedor, ¿no? Porque yo había oído mucho el tema de la rueda y tal, ¿no? Y no lo tenía muy claro, ¿no? En qué consistía, ¿no? Pero, bueno, básicamente ya me dejó un poquito claro. Es bastante lioso, porque ya te digo, o sea, va pasando por distintas... Van moviendo, digamos, la pasta, ¿no? O sea, la pasta de derechos, de canon, de derechos que tiene que pagar la televisión por poner música, pues va pasando por la Sociedad General de Autores, le vuelve a revertir al canal de televisión, no sé, un lío, pero bien montado, que llevan años ya haciéndolo, ¿no? Y bueno, o sea, es que son miles de millones lo que mueve todo eso, tío. O sea, está claro, tío, que los derechos de autor en los medios de comunicación, en la televisión, es donde más pasta mueve, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí está la cosa y esperemos. Bueno, y ya te digo, el vídeo este, a la semana o así de que lo pusieran, lo censuraron. Curiosamente, parece que hizo bastante daño. Y a la semana siguiente salió el juez este, o sea que... Ha ido todo bastante rodado, no sé. A ver si ya de una vez por todas ya se va esclareciendo la cosa, tío. Y que caiga quien tenga que caer. Bueno, puedes hablar todo lo que tú quieras, ya sabes. Esto es Punto de Mira. Vamos a entrar a escuchar alguna de las canciones de este álbum que se llama La Gran Mentira, como La Rueda, por ejemplo, ¿no? La Gran Rueda. La Gran Rueda. Y ahora nos cuentas otra de tus impresiones que te enfadan y que no sé si te llevan, seguro que sí, a componer. Ya de primeras, este tema, que es el que abre el álbum La Gran Mentira, me lleva a pensar que es verdad que hacía mucho tiempo, 9 o 10 años, que se estaba esperando la vuelta de Punto de Mira, porque cada uno de vosotros habéis estado haciendo cosas en solitario, ¿no? En solitario o con otras historias, pero ya te lleva a pensar, esto es distinto. O sea, aquí hay una vueltecita de tuerca, ¿no? Sí. ¿No? De esas vueltecitas de tuerca que me gustan a mí. Sí. ¿Buscada? ¿Has sido difícil? Como he dicho antes, digamos que las composiciones no nos basamos en ninguna, vamos, a que no. Las composiciones o el disco en sí, la preparación del disco, no la hacemos con un papel y un bolígrafo y una calculadora. Es decir, vamos a hacer este tema de que vaya de esta onda. No, empezamos a componer, en este caso, vamos, los tres, o sea, Juan Olmos, Nacho y yo, ¿no? Y bueno, y vamos tirando temas, tío, pas, pas, pas, pas. Y, hombre, luego ya está, digamos, la vuelta de tuerca a la hora del sonido, de la producción, ¿no? Entonces, pues sí, entonces ahí ya... Y las mezclas y, bueno, distintos tipos de guitarra, de sonido de guitarra, de ejecución de riffs y tal, ¿no? Entonces, pues... ha sido un pelín complicado en ciertos temas, lo que es la mezcla y todo esto, pero para mí no me ha sido muy complicado el... Hombre, tiene un trabajo enorme, ¿no? Está claro, ¿no? O sea, aparte de la composición, las mezclas, la masterización, o sea, sacarle sonido a todo esto, ¿no? Pero que no me ha sido muy complicado lo que es, digamos, el darle ese toque de evolución, ¿no? Al sonido de Punto de Mira, ¿no? Que es lo que me dice mucha gente, dice, lo bueno, tío, es que después de 9 años, a pesar de que suene muy actual el disco, sigue sonando a Punto de Mira, ¿no? Sigue teniendo ese rollo, ese matiz, ese rollo hard rockero, tío. O sea, entonces, pues bueno, eso es lo que me interesaba, ¿no? Sí, tiene ese rollo hard rockero, pero con bastantes variaciones. Hombre. Y con muchos cambios. Por supuesto. Lineales. Sí. O sea, voy a intentar explicarme. O sea, escuchas la apertura del disco y a lo mejor puedes pensar que va a ser todo en esa línea de cañonazo. Pero no. Pero no. Yo, hay una anécdota que, mira, la voy a contar porque cuando recibí el disco, que me trajeron el disco a casa, sí. No voy a contar lo de que cuando esto ya lo sabe la gente, pues lo dije, ¿no? Que me dio el disco. Tengo un sobre que te han traído y tal, y entonces dije, hombre, Javier, mira, y porque vi el remite, sí. Y me dijo, y tendrá fotos de, hombre, Javier, mira, del disco. Serán fotos de desnudo. Habrá, ¿no? Fotos de, vendrá en pelotas de fotos. De, madre y, mía, qué fama tengo. Sí, alucinante, hasta allá con la correspondencia. Pero la siguiente, bueno, más que anécdota es, bueno, ya desvelar aquí. Yo te llamé por teléfono y me dijiste, Javier, he recibido el disco. Cuando vengas, pues ya sabe cómo tiene que venir. Pero te dije, no me preguntes cómo suena, porque mira, prefiero llamarte antes, sí, de escucharlo, por si, sí, por, me si lo no, dijiste, por sí, si no me gusta, ¿sabes? Pero no me pongas en un compromiso, ¿sabes? Y yo soy muy sincero cuando un, sí, artista me pregunta cómo ha estado un concierto o cómo está un disco. Ya. Ahora te lo digo, que me parece un disco esperado. Sí. Sensacional, porque da sensaciones, sí, ¿vale? Y sí, que llama la atención. Tiene ciertas, sí, caídas, no de intensidad, sino de... Sí, es que además, hombre, no es lo que suelo decir yo, no es el típico disco que escuchas 2 o 3 temas y ya has escuchado todo el disco, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? O sea, siempre sobre una columna vertebral hay... Pues bastantes variaciones, ¿no? Cada tema tiene es una historia distinta, ¿no? Musicalmente, ¿no? Hay muchísima información, que es lo que digo yo, hay mucha información musical, hay mucha información de arreglos. Lo que dices tú, ¿no? En muchos temas hay muchas partes de temas, o sea, la estructura de los temas es lo que sí hemos variado, que es lo que ha notado bastante gente, ¿no? Ya. Por ejemplo... No puedo ser. Pudo ser. Ahora, esto es más cañón también, ¿no? Este es, claro, este es el más típico de rifeo cañero, ¿no? Pero ves, aquí te llevas un riff ahí a... Que me recuerda incluso a Scorpion, fíjate. Sí. Incluso te puede sonar a lo mejor en algunos dobletes que hacemos Nacho y yo a Thin Lizzy. Sí. En ese tema. Mm-hmm. Pero ahí ha habido trascendencia a la hora de poneros, pero claro, de poneros a componer, de decir esto por aquí sí o no. ¿Tú has sido ahí abierto a la hora de intercalar? Sí, por supuesto, por supuesto. Además, en gran parte de los temas, ¿no? Que estaba, pues, no sé, partíamos a lo mejor, estaba Nacho en el estudio y partíamos decir, vamos a ver, vamos a... O decía Nacho, tengo una idea o un riff o incluso, fíjate, sin tal, ¿no? Nos poníamos, estamos charlando, ¿no? Y yo siempre en el estudio pues tengo la guitarra ahí enchufada, ¿no? Y coge el Nacho, pum, pum, pum, y bueno, sí, como el que... Sí, se pone ahí a practicar y tal, ¿no? Y de repente pues hace un riff o algo así que me gusta y digo, hostias, ¿y eso? Y dice, ah, estoy aquí, yo qué sé, improvisando y tal, ¿no? Y dice, espérate un momento, pum. Capturemos, otra vez, pum. Y así en muchos temas. Decía, hostia, pues sí, mola. Y ya, vamos, ¿sabes? Sobre ese riff vamos construyendo, ¿no? El tema. Decir, bueno, pues venga, ahora vamos a ver, ahora vendría esta parte, una parte cantada, ahora vamos a ver un puente, ahora tal, ¿no? O sea, vamos construyendo así, ¿no? O sea, poco a poco, sobre una idea. O otras veces a lo mejor yo tenía a lo mejor una idea más preconcebida, ¿no? De decir, ¿no? Que tal, ¿no? Y luego ya se van añadiendo cosas. El Nacho me dice, oye, ¿qué te parece si aquí metemos esto, ¿no? Con la guitarra o este arreglo y tal, ¿no? Pues te digo que es que hay muchísima información, ¿no? Musical, tío. Incluso Olmos me gusta muchísimo. Aquí hay una especie de increchendo, ¿no? Que va dándole más vida a la voz todavía. Sí, Juan, vamos, ha hecho un trabajo brutal. O sea. La música de Punto de Mira, La Gran Mentira, es como se llama este disco. Después, es el cuarto, ¿no? Este álbum. Sí, el cuarto. El cuarto de Punto de Mira. Es que la gente se puede confundir, claro, como has estado sacando discos como Javier Mira. Claro. Se puede decir, pues uno más de Javier Mira. Sí, pero no. No. Es Punto de Mira. Aunque, bueno, pues, ver, hay colaboraciones entre vosotros, hay Batiburrillos o Bukake Musical. Bukake Musical. Pues, pero no. Noto que aquí Juan Olmos, que me gusta ver cómo interpreta de forma distinta a lo habitual que le conocemos en sus otras cosas que hace, es como si hubiera arriesgado más, ¿no? Como si hubiera intentado, y lo consigue, llevar la forma de cantar, poner esa capa tan importante como es la voz en la música, a otro plano. Sí, la verdad es que lo que te decía, ¿no? de Juan, ¿no? que el trabajo impresionante que ha hecho, que ha arriesgado también, sí, ¿no? Porque es que son utiliza, tío, esa, técnicas a saco, ¿no? O sea, técnicas vocales, ¿no? Giros, dureza brutal, como sensibilidad, como te puedo decir, no sé, en Versos para un sueño, ¿no? Que es el quinto corte, ¿no? Y ese ha hecho con la voz el juego malabares, la verdad. O sea, y es impresionante, ¿no? O sea, para mí, Dios, el trabajo que ha hecho, vamos, de 10, tío, o de 12. Es decir, a Juan Olmos lo ves encima de un escenario y tiene esa facilidad para cantar, ¿no? O sea, parece que evidentemente la tiene porque su voz y porque canta así, ¿no? Y es una virtud. Y la actitud, tío, que tiene escénicamente. Quiero decir, a la hora de grabar un disco, pareciera ser que vieras aún en otras ocasiones a un Juan Olmos que se pone a cantar los discos y puede hacer una toma o dos y me quedo con la más bonita, ¿no? Uh-huh. Pero con cierta facilidad a la hora de cantar. Sí. Pero en este disco es como si hubieras rebuscado otros timbres, otros, ¿no? Tal vez, sí, sí. Que no hubiera sido tan sencillo de sacar. ¿Ha habido más tomas de las esperadas entonces? Sí, bueno. Más esfuerzo por. Vamos a ver, él. Las voces, o sea, todas las voces las ha grabado en su estudio. O sea, todo lo demás yo, vamos, lo he grabado en mi estudio. Todo el tema de guitarras, de baterías, musicalmente, Dios, o sea, quitando las voces. Y luego, evidentemente, pues claro, luego me pasaba él todos los tracks, ¿no? Y ya lo mezclaba yo, ¿no? Y yo he estado en el estudio un montón de veces que ha estado grabando, ¿no? Y la verdad es que es impresionante, ¿no? Porque el tío no decía, venga, así vale. No. O sea, en muchos temas decía, no, espérate, me cago en la leche puta, tío, vamos a ver, vamos a hacer esto, va, tal, no, o sea, que el tío, por eso te digo que ha arriesgado de la hostia y le ha salido de cojones, tío. Oye, y hay algo que a mí, bueno, seguro que todos los que están ahí detrás también, o parte del público que te sigue y también los oyentes de Mr. Virus, que por cierto, seguimos 15 minutos, 20 minutos más, uh-huh. Despedimos a la gente que está a través de asaltomatarradiorock.com conectada con LH Magazine, en LH sí seguimos en directo, y es que tú, cuando te siguen, por ejemplo, las redes sociales, tú estás como siempre muy preocupado con todo lo que pasa socialmente. Pues unas veces de coña, otras veces porque explotas, ¿no? En fin, porque eres sí, tú. Bueno. No, pero parte de esas cosas luego están ahí dentro, de alguna manera has querido o no has podido, a nivel letrístico, o lo ha dicho Juan, no, ve por aquí. Los textos, todos los textos han corrido a cargo de Juan, ¿no? Por eso te digo, las has podido llegar a influenciar. Pero claro, en temáticas, a lo mejor en algunos temas, pues sí hemos hablado, de decir, hostias, esto pues pide en un momento a lo mejor que hablemos de esto, de lo otro, ¿no? De alguna movida social y tal, ¿no? En algún momento, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero sí me suena de que sabes a lo que es la temática, ¿no? Y yo sé que muchas veces a lo mejor, porque claro, evidentemente Juan me sigue por redes sociales, tío, y pues, sí, vamos a, digamos, lo que pueda poner yo, pues eso, mis posts incendiarios, tío, tal, ¿no? Pues luego me lo dicen, tío, que muchísima gente, tío, o sea, que dice, tío, es que todo lo que dices, tío, es que estamos de acuerdo, tío. Lo que pasa es que, claro, que muchos no tienen los cojones o porque no les da la gana, o sea, cada uno es como es, ¿no? De decirlo claramente, ¿no? Y bueno, y claro, yo me acuerdo más en algunos textos, ¿no? De Juan, ¿no? De algún tema, ¿no? Dice, Javi, ya verás cómo te va a gustar este estribillo, ya verás cómo te va a gustar esta frase y tal, ¿no? O sea, que venía a alusión a lo mejor a alguna movida social, ¿no? Y tal, ¿no? Y por eso, porque me conocen. Enseñaste a olvidar. Este tema, típico tema para el Día de los Enamorados. ¿Ves? Javier, mira lo que tiene, que se adelanta a las preguntas del que dirige el programa. Chicos, chicas, ya tenéis la sintonía y la base perfecta para no salir de las debajo de las mantas hoy. No salgáis, que hace frío. Dejaros de canciones románticas de Steve Loving You y esas cosas ya básicas, muy bonitas, por cierto, sí. ¿No? Procrear con esto. Claro. O poneros goma si no queréis procrear o cualquier otra cosa. Pues hacer lo que queráis. Exactamente, podéis echarlo fuera. Pero quereros, amaros. Por supuesto. Sentiros, penetraros si es necesario. El amor mueve el mundo, tío. Cómo me ha gustado, tío. El amor mueve el mundo. Pero hoy es el día de la prolongación del Día Mundial de la Radio. Exactamente. Ecos. De resacas, sí. Hercianas. Anoche ya me enteré, sí. Yo, tío, que había mucha gente, tío, que estaba follando, tío, escuchando la radio. Sí, hombre, tío, con la antena a tope. Esto parece un teremín lo que sonaba ahora, parecía un teremín. Oye, háblanos de los cuerpos que tratas. ¿Cuántas guitarras tienes? ¿Cuántas guitarras has empleado para hacer este disco? Bueno, guitarras tengo muchas. Bueno, muchas. Para mí nunca son muchas, ¿no? O sea, es que es un puto vicio, tío. ¡Ay, qué guitarra más bonita! Venga, y el mes que viene, tío, ya ahorras, tío, y nada, ¿no? Pero vamos, que nada, me tengo que parar un poco, tío, porque digo, tío, que no, tío, que es una pasta, tío. Ya tengo 12 guitarras, me parece. 12 o 14 guitarras, no sé. Pero vamos. Pero no las has usado todas para. No, el disco. No. Habré usado a lo mejor tres o cuatro guitarras, ¿no? Tres o cuatro guitarras. Generalmente. Bueno, la Jackson, la PC1 que tengo, que es la joya de la corona, que se suele decir, ¿no? Esa sí, esa prácticamente está en una caja fuerte, no la tiene Javier Mina en su casa, la guarda. No, la guarda la Sociedad General de Autores en una rueda. Pues esa guitarra sí la uso prácticamente en todos los temas y en los solos, prácticamente en la mayoría de los solos, ¿no? Y luego, pues claro, luego uso otro tipo de guitarras para darle otro color, ¿no? O a lo mejor, pues, yo qué sé, tío. O sea, hay otra que me compré, la última que me compré, que es un cañote, tío, de guitarra, una Schecter, ¿no? Que es mucho más cañera, ¿no? Que la Jackson, ¿no? Y luego, pues, otro tipo de guitarra, no sé, que tienen distinto color para darle, pues, distintos matices, ¿no? Porque el que escucha el disco aparentemente dirá, joder, es un disco cañero y tal, ¿no? Pero es que hay muchas partes que son, que las guitarras son, pues hay partes con guitarras limpias, o sea, guitarras eléctricas limpias o semisaturadas, lo mismo que hay guitarras acústicas, o sea, por eso que decía que hay mucha información musical, o sea, hay muchos arreglos, ¿no? O sea, luego intentando que eso se compacte de alguna manera, ¿no? Sí, no, claro. Claro. Tú también, o sea, has hecho el trabajo final del pulir, lo has hecho tú también. Claro, o sea, al pasar a lo mejor a un, lo que suelo llamar yo, una parte, que no sé por qué, yo siempre lo llamo clímax, ¿no? Que tiene otro nombre, que ahora mismo no, pero a lo mejor que vienes de una parte cañera o de un estribillo y de repente, plas, hay ahí una balsa, ¿no? Que entran a lo mejor unas acústicas. Tal como una especie de puente que conduce a un solo de guitarra, por ejemplo, ¿no? En eso hay muchas, en varios temas, tal, ¿no? Pues claro, hay que currarse en un momento dado que ese paso de a la balsa esa, o salir de esa balsa, que no sé, que sea suave, ¿no? Que no sea ahí un corte ahí que digas, hostias, ¿esto de qué va?, ¿no? O sea, que vaya todo rodado, ¿no? O sea, eso mola, al revés. Thank you. Aquí inicialmente a mí me recordaba al Flexible de Steve Vai, aquel disco. Ah, sí. Bueno, luego, en fin, ya sabes que eso, estos genios hablan, hacen que las guitarras hablen. Tú también, vamos a ver, tú ya te hemos escuchado en otros discos tuyos, sí, particulares, ¿no? Como Javier Mira, que las guitarras hablaban más que nunca, conversaban, ¿no? Sí. Hay una que se llama conversatorio, ¿cómo era? Sí, pero es que. Sí. Pero aquí le han metido un problema a Juan Olmos porque le van a llamar satánico. Sí, sale y aparece ahí Satanás, ¿no? ¿Eh? O sea, le habéis dado la vuelta. Al revés. Pues, al revés, sí, ¿no? Sí. O sea, algo que no quedó bien y dijiste, pues ahora lo vamos a aprovechar, ¿no? No, ¿sabes? No, que va. Es que son partes cantadas de otros temas del disco. Oh. Que se han dado la vuelta. Pero la vuelta, alguien le ha dado la vuelta, no habrá sido por... Le he dado la vuelta yo, claro. Mis cosas, mis locuras, ¿no? Este tipo de cosas, bueno, son lo que suelen poner en los programas de televisión de la noche, ¿sabes? Cosas inaudibles que no se entienden. Claro, entonces pues... Para la rueda. Estuvimos por llamar a Iker Jiménez, digo, descifra esto, anda, el truco. Pero esto fue curioso... La composición de, te iba a decir tema, ¿no? De esta barbaridad, ¿no? Fue curiosa, ¿no? Porque salió así, ¿no? De estas veces, pues mira, fíjate que estaba Nacho en casa, tal, ¿no? Estaba charrando y tal, ¿no? Pues improvisando con la guitarra, tío. Entonces, el marrón fue que abrimos una botella de ron, ¿no? Entonces, pues, pum, pum, pim, pim, pam, pam, pum, pum. Y bueno, y ya de repente a mí me dije, oye, espérate, vamos a probar una cosa, vamos a grabar. Pum, pum, pum. Grabé yo una chorrada, o sea, pues una chorrada que sin sentido, ¿no? O sea, y tal, ¿no? Y le digo a Nacho, digo, venga, sobre esto vamos a ir grabando tracks, ¿no? Venga, tú, venga, toma la guitarra, buscamos otro efecto de sonido, tal, ¿no? Y Nacho dice, ya, pero ¿en qué tono va? Digo, no va en ningún tono. O sea, aquí no hay ni tono ni tempo. O sea, y empezaron las risas, tío. O sea, tú no sabes, tío. O sea, claro, luego el problema lo tuve yo al día siguiente, aparte de con el resacón, mezclar todo el marronazo, tío, o sea, de que habíamos grabado ahí, tío, yo no sé cuántas, 15 pistas, tío, haciendo, tío, o sea, gilipolleces y tal, ¿no? Y luego, claro, pues es como pues hacer de un puzzle, ¿no? Decir, vamos a ver que algo coherente, ¿no? Y bueno, ya salió eso. Sale eso, que es una parte del tema, la hemos escuchado, yo creo que integra. El reverse. El reverse, converse. Converse. Que tú te has encargado de la portada, de la maquetación, ¿no? Porque sí, es algo que te gusta hacer. Sí, el diseño también. Es el diseño, porque también lo has hecho, sigues haciendo para otros artistas, ¿no? Sí, precisamente estoy con el diseño gráfico del disco que va a sacar Star Mafia Boy, ¿no? Oh. Estoy ya terminándolo, ¿no? Y bueno, también hice el diseño del disco anterior, el Glam, ¿no? Y bueno, he hecho, ahora no me recuerdo, sí, pero vamos, sí. Bueno, aparte, por supuesto, todos los discos que he sacado, tanto en solitario como con Punto de Miras, y los diseños eran míos, ¿no? Oh. Has querido buscar un poco el nexo, ¿no? De todo ese tiempo que ha pasado. Desde Punto de Mira a lo actual, por el colorido de la portada, ¿no? Por los tonos, sí, por el logo. Sí, bueno, el logo, digamos que lo he mantenido, ¿no? O sea, ahí he tenido una poco discrepancia, ¿no? Decir, joder, sacar otro logo nuevo ahora y tal, no, sabes, como que me daba un poco de pereza, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, a mi amigo tío Jaume García, ¿no? Que ha colaborado y sigue colaborando también en, pues, muchas veces en las ideas, ¿no? Que me transmite, decir, tío, haz esto, prueba a hacer esto otro, poner este fondo o tal, ¿no? Este tono, tal, ¿no? Y la verdad es que nada, ha quedado muy chulo, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora con o sea, el disco lleva a la calle cuánto? Lleva dos meses. Aquí se ha puesto mucho empeño, aparte de que, y supongo que habrá sido el hecho de que la gente pidiera que volvierais, y también el que hace, pues, no sé, un par de años o por ahí, hicisteis un concierto especial. Sí, una reunión, precisamente una conmemorativa. ¿Del algo irreal? O sí, del Simetría. Simetría, sí. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar? Pues estamos en ello. La verdad es que... ¿Quieres que pasen cosas? Quiero que pasen cosas. Cosas buenas. Quiero llevar esto al directo, tío. O sea, aunque, bueno, ya estamos barajando, estamos estudiando, tío, porque ya sabes cómo está el panorama, tío. O sea, que es un poco lamentable, tío, y claro, en cierto modo, no es que partamos de cero, pero claro, hay que preparar la banda, tío. O sea, hay que preparar la banda, hay que preparar un show de una hora y media como mínimo, tío. O sea, y bueno, pues yo ya no estoy, tío, en condiciones de hacer ñapas, tío. O sea, yo si preparo algo, lo preparo, tío, de 10, tío. O sea, que para ofrecer, tío, o sea, algo potente, tío. O sea, y claro, eso requiere, tío, pues esfuerzo, ensayos. Claro, requiere mucho tiempo, pero que sí, que por un lado, tío, dices, joder, es que se te quitan las ganas, tío, pero por otro, o sea, a mí las ganas no me las quita ni San Pedro, tío, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues no sé, tío, o sea, me encantaría, la verdad es que me encantaría. Estamos, pues eso, barajando ideas, tío, o sea, posibilidades, pues no sé, de sobre todo, pues de alguna oficina de management, ¿no? Que esté respaldando, pues no sé, o sea, esta presentación. Y luego, sobre todo, es el tema, tío, o sea, que es lo que me preocupa, ¿no? De decir, tío, o sea, todo ese esfuerzo, tío, para hacer una presentación de puta madre en Madrid, ¿no? Y que luego se quede ya... que no se hagan más cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que más me preocupa, ¿no? O sea, a lo mejor bueno, no hay que abordar las cosas para hacerlo en Madrid de una manera exponencialmente tan alta. Pues yo me estaba acordando cuando se presentó en el Teatro de Getafe tu disco. El primer disco en solitario mío, Arañando mi corazón. Sí, que fue un despliegue... No, estuvo de puta madre. Muy interesante, porque sí, ya solamente el marco lo pedía. Y fíjate, yo incluso tengo un póster de aquel concierto firmado por vosotros, y lo tengo embarcado en mi casa, que no pongo cualquier cosa. Hostia, qué güey. No, o sea, lo digo de verdad. O las cosas, sobre todo, que a mí me recuerdan, ¿no? Sensaciones. Sí, tío, o sea, a mí me fíjate, se me sigue poniendo la carne de gallina de recordarlo, ¿no? Y sobre todo recordar, tío, la gente, tío, diciéndome, dice, es que eso fue. Dice, Javi, tío, tú no sabes, tío. Dice, no, yo claro, yo estaba, tío, encima del escenario flipando tal. Pero es que dice, pero es que nosotros que estamos sentados, tío, estábamos flipando, tío, diciendo, vaya maravilla, tío. Pues luego, claro, tío, luego estaba, tío, pues visualmente, pues estaba, tío, la proyección de efectos, de vídeos y tal, ¿no? O sea, que había mucha, ¿sabes? Mucho efectismo, ¿no? Y había mucho rollo, tío, ahí, tío. O sea, y la verdad es que tengo un recuerdo de puta madre, tío. ¿Ves qué es lo que pasa, tío? Que se quedó la cosa ahí, tío, y luego ya no se volvió a hacer. Pero la idea era que os hubiera gustado hacer algo por los teatros, otros teatros, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, era complicado, por lo visto y tal, pero vamos, no sé, tío. O sea, por eso te digo que claro, eso tiene que llevarlo, tío, una persona, una oficina de manager, tío, o sea, que sepa llevarlo, tío. O sea, el músico, tío, que se dedique, tío, a hacer música y a tocar. Vale, hombre, a no ser de que el músico, pues, tenga dotes de manager. Vale. Pero no es mi caso. Bueno, hay veces que los artistas se encuentran, sin quererlo, con un mundo opuesto, ¿no? Un mundo opuesto. Otro temazo. De lo Bueno, ahí tenemos a Javier Mira por la cámara haciendo de Alice Cooper. Y además ahí hay una voz mía, vamos. Hombre, o sea, hay una normal, voz. ¿Te han dejado ponerla? Claro, me ha dejado Juan. Gracias, no, Juan. Había por ahí alguna cosita más en inglés, ¿verdad? Por parte de Johnny Camarena. Ah, exactamente. Hay también por ahí. Bueno, sí. Bueno, no sé si esto que está sonando es representativo del disco. O posiblemente cualquier tema que estemos poniendo. Somos un mundo opuesto. Sería representativo. No. Hombre, es curioso, tío, porque el Nacho y yo pues siempre llamamos a ese tema Somos un mundo puesto. Ah, claro. No opuesto, pero bueno, ya sabes, sí, o sea, así que. No, pero luego, lo importante es que luego os coloquéis cada uno en vuestro sitio. Me ha recordado Tierno Galván. De colocaros en el parque, ¿no? En el parque, exacto. En el parque, ya sabes. Hoy es un día para irse al parque. Llevaos el Wallman, con la casete del último disco de Punto de Mira. Y ya sabéis, ir varios y así luego termináis un bucaque. Un montón. O podéis ir solamente dos y luego a los 9 meses aparecéis 3. Oye, me gusta mucho esta canción, tío. Las otras también, pero estas como que me dan más ganas de. Sí, no sé, tío, ¿sabes qué le pasa a la gente, tío? O sea, que. Irme a la sede del PP a cantar. Somos un mundo opuesto. Sí, hay mucha crítica, mucha ironía, ¿no? En los textos, ¿no? Que es lo que me mola a mí, tío. Y bueno, y por supuesto, tío, a Juan, ¿no? Que es el que ha hecho los pues textos. Sí, opuesto. ¿No? Opuestos, todos opuestos. Hay un gran trabajo aquí. Sí. Joder, me gustaría desmembrar el. Bueno, desmembrar suena feo. Poco a poco ir presentando cada uno de los temas, desmembrar los temas, como decir, esto me parece que hay que cortarlos sí. todos aquí y son una morralla para la picadora. Sí, lo bueno, tío, es que lo que me ha dicho mucha gente, ¿no? Del disco, dice, tío, o sea, es que dice, llevo 5 escuchas, dice, y en cada escucha. Elijo, dice, joder, he escuchado, dice, y este tema es el que más me gusta. Dice, lo vuelvo a escuchar todo el disco y ya cambio de opinión. Hostias, este otro y tal, ¿no? Y eso, tío, o sea, para mí es la hostia, tío, o sea, porque dices, tío, o sea, mola, tío, porque hay variedad, ¿no? De que ahí la gente tiene para elegir, tío, o sea, su tema favorito. Eso tío, es un problemón. Eso, o sea, es un disco que no tenéis que poneros hoy para un día tan importante y tan romántico como este para iros a la cama con tu pareja, con vuestras parejas. Claro, tío. Porque os vais a quedar escuchando las canciones y dándole vueltas en lugar de. Claro. Hombre, si llegáis al reverse. Si llegáis al reverse, significa que algo estáis haciendo bien. Porque ya lo visteis una vez, ¿no? Claro. Bueno, Javi, ¿qué pasa por ahí? A ver, ¿qué pasa por las vidas de los directos? ¿Qué es lo que está aconteciendo entonces con Júpiter, con las ideas que tú tienes? Porque eres un alma inquieta, que tienes tiempo, que ahora me has confesado que no estás trabajando demasiado en otras producciones, con lo cual tienes para dedicarte a. No, aunque tengo cosas, algunas cosillas pendientes y tal, pero bueno, que. No sé, ya te digo, el tema este de. Hombre, tengo también por otro lado Júpiter, que también estamos sacando cosas nuevas, algún tema, estamos componiendo algunos temas nuevos y tal, ¿no? Para ofrecer algo nuevo, ¿no? Que no se quede Júpiter, que no se queden los dos discos que sacaron en el final de los 80, ¿no? Y bueno, y ya te digo. Esa es una gran noticia, ¿eh? Sí. Saber que vamos a tener Júpiter. Sí, lo único que bueno. Tener Júpiter en los escenarios. Que el tema, tío, pues eso, pues lo que precisamente los escenarios, está la cosa un poquito parada, ¿no? O el tema de escenarios, tío, no sé, vamos a ver lo que acontece este verano que viene a nivel de festivales y tal, ¿no? Pero vamos, que. Parados no estamos, ¿no? Estamos trabajando, ya te digo, en temas nuevos. Y bueno, y luego ya te digo, yo por otro lado, pues ya pasando un poco, digamos, la crisis y la paranoia que me pasan siempre, ¿no? O sea, cuando saco un disco, termino el trabajo, pues me da una depresión brutal, ¿no? O sea, y eso no es coña, tío. O sea, y estoy, bueno, con este estoy intentando ya superarla. Porque sí, ¿no? Y la gente se ríe, tío, pero es que es cierto, tío. O sea, pero yo no lo estoy haciendo. Y muchos no. De hecho, es el único momento que he dejado de reír. Pues yo no. No, y muchos músicos, tío, que lo he comentado, y muchos músicos lo saben perfectamente que les pasa. O sea, que terminan un trabajo y, claro, tío, o sea, todo el esfuerzo mental, tío, que has tenido ahí y tal, ¿no? Pues al final, tío, pues dices, tío, o sea, te quedas como un vacío, tío, o sea, que te da una depre, tío, o sea, ¿no? Ha habido días, tío, que los he pasado jodidos, tío. Pero bueno. Pero porque a lo mejor también has compuesto, has grabado más de lo que debieras. Me explico. Seguro que han quedado ahí un collage de canciones. Hay cosas. Claro. Si te hubiera dedicado a decir, vamos a trabajar estas. No, tío, vamos. 13. Claro. 13, que por cierto termina viernes martes, 13. Viernes 13, muy sí. Bien. Sí, viernes. O sea, el tema número 13, que tiene 13 el disco, se llama Viernes 13. Está hecho todo a posta. Y además es un tema que. Y hoy es viernes 14. Hostia, cómo mola, tío. Y es un tema, el viernes 13 precisamente, es un tema que no hay solo de guitarra. Uh-huh. Hay una explicación ahí Me está diciendo que lo escuchemos, ¿no? Yo creo que sí. ¿No? ¿Da tiempo? Sí, hombre. Para ti siempre hay prólogo. Eso. Javier mira que esnifa el perfume del baño cuando tiene ideas sensatas para... Me ha gustado. Esos solos desde el infierno. No, desde las puertas del infierno. Bueno, con esto nos vamos a ir. Javier Mira, punto de mira. Algo, la gran mentira. La gran mentira. Algo real. Algo, esto algo, es algo super real, real, sí. No, pero tenéis que llamar el próximo disco de punto de mira, tenéis que llamarlo algo, algo real. Real. Claro. Total. Joder, que seas muy feliz, que nos vamos a seguir viendo. Y, por supuesto. Y a ver si, bueno, alguien mueve ficha para que toquéis y toquéis bastante, joder. Pues sí, sí, la verdad es que. Queremos verlo en directo esto. Esto había que verlo en directo porque puede ser impresionante. Hombre, yo creo que os guardáis alguna carta bajo el brazo para que huela bien bajo el sobaco. Y varias. ¿No? Ah, otra cosa que sí, que quiero decir para la gente que... Yo también te quiero. I love you. Que la gente que es interesada en adquirir el disco, que lo compre religiosamente. No, mandáis un mail a jmbp@telefonica.net y nada, ahí ya pues os informan de cómo hacerlo y tal, y os lo mandan a casa y tal, ¿no? Y que por cierto están yendo las ventas de puta madre. Cosa, fíjate, tal y como cosa está el panorama. Cosa esperada, bueno. Porque es un gran disco. Y sí, no, y precisamente por eso, ¿no? La gente, tío, estamos viendo, tío, o sea que después de 9 años, tío, todos los seguidores, tío, de Punto de Mirada siguen estando ahí, tío. Eso, tío, que hay que subirse a un escenario a hacer esto. Me cago en la leche. Volvemos el viernes que viene, Javier, que nos sigamos escuchando y... Por supuesto, y muchas gracias, tío, otra vez por estar aquí, tío, acompañándote. Cuando quieras, ya sabes. ¿Con ropa o sin ropa? Da igual. Cariño. Hasta el próximo viernes. Esto fue Mr. Virus con Raúl García.